Vamos a estudiar esta mañana Primera de Pedro y el subtítulo bien podría ser La vida cristiana en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento es un tema enigmático. Nos incomoda, nos hace hacernos preguntas, preguntas profundas acerca de nosotros mismos, acerca de Dios, acerca del sentido de la vida. La primera carta de Pedro nos permite ver la perspectiva divina con respecto del dolor, en especial para quienes seguimos a Jesús, porque nos deja ver qué tiene Dios en mente cuando permite que nosotros experimentemos sufrimientos, cuando nos permite enfrentar estos momentos. Y nos va a animar a hacerlo con amor y con seguridad, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos a ti sabiendo que tú eres nuestro buen pastor. Señor, te pedimos que tú nos guíes. Señor, que tu Espíritu Santo nos abra los sentidos, Señor, que deje distracciones. Y Señor, que sea nuestro confort, nuestro guía. Te pido, Señor, que tú nos des esperanza, que nos llenes de esperanza, Señor, en medio de este mundo, de este país, Señor, que está tan acelerado, tan, Señor, buscando y no sabe ni siquiera qué está buscando. Te pedimos, Señor, que tú nos des certeza de lo que estamos buscando, Señor, que es alabarte y vivir contigo eternamente. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, como es tu promesa, y que nos ayudes, que me ayudes a transmitirla de una forma honesta y transparente de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, déjenme darles un poco del contexto de por qué escribe Pedro. Y Pedro es el apóstol que acompañó al Señor Jesucristo, el que fue alguna vez pescador. Esta persona que era fuerte, que tenía un carácter intempestivo, recordamos las historias de Pedro, ¿no? Si eres Jesús, haz que yo camine, si verdaderamente eres Jesús, haz que yo camine en el agua. Ah, te van a atacar, y saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. No era una persona, era una persona con carácter fuerte. Pero ya está anciano, ya está grande. Entonces le pide a un amigo que se llama Silas, en algunas traducciones, en algunas otras se dice Silvano. Y le escribe a la iglesia mayormente no judía, los gentiles, que se encuentran en lo que hoy es Turquía, más o menos esa zona. No existían los países como están ahora, pero en esa zona donde ahora está Turquía es a donde les escribe Pedro esta carta. Y es una etapa, calculan que la carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, y es poco antes de que empiecen las grandes persecuciones a los cristianos. Todos lo sabemos, históricamente es algo que todos sabemos que sucedió, pero indudablemente ya comenzaban algunos brotes o algunas evidencias de esto, y el Espíritu Santo también estaba preparando su iglesia a través de la carta de Pedro. Entonces Pedro les escribe para enseñarles cómo deben comportarse cuando estén sufriendo cosas difíciles. Pedro apunta al ejemplo supremo, es decir, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien también sufrió y murió de una manera totalmente injusta. No es algo fácil. Pedro lo sabe, Pedro ha sufrido y va a morir, de hecho, como mártir. Pero les recuerda a sus lectores que nuestra única esperanza no está en este mundo, sino está más allá de este mundo. En la certeza que tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Con todo lo que esto implica, principalmente que estamos seguros de que Jesús va a volver nuevamente por todos nosotros los que creemos en Él, para vivir con Él también eternamente. Y la cosa es que todos sabemos cómo reaccionamos cuando empezamos a sufrir. Especialmente cuando sufrimos por estar haciendo lo que sabemos que es bueno. Porque sabemos que a veces cuando haces lo bueno, esperas que tenga La gente dice, no, es el karma, haces algo bueno y te va a regresar algo bueno. No, la vida no es así. Haces algo bueno, buscas hacer lo bueno y sabes, o estás experimentando dolor, estás experimentando justicia. Y cada uno reaccionamos. Y cuando es algo doloroso, a veces es más el instinto que la razón. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que se hace evidente cuando yo reacciono ante el dolor? ¿Qué ve la gente cuando yo estoy sufriendo? ¿Qué ve la gente cuando yo reacciono? ¿De verdad doy evidencia de que creo en Jesús? ¿De verdad deja ver que yo tengo una esperanza eterna? ¿O deja ver que en realidad no lo creo tan profundamente, sino que estoy más aferrado a lo que puede resolverse en esta inmediatez? Aunque muchas veces afirmo con la boca que soy cristiano, que amo a Cristo, que daría mi vida por Él, pero cuando enfrento situaciones difíciles, ¿qué es lo que verdaderamente sale de mí? Esto es lo que nos va a dejar de ver este texto. El texto que leímos al principio del capítulo 1, versículos 3 al 12, creo que su resumen dice 18, pero debe ser 12, no sé si lo puse ahí. Ah, no, no lo puse ahí. Es un resumen de lo que contiene todo. Si leemos estos versículos, es un resumen de lo que va a ser toda la carta. Es una carta breve de 4 o 5 capítulos. Y vamos a estudiarla y vamos a ver la realidad del sufrimiento. Y vamos a ver que la Biblia enseña acerca del sufrimiento. El ejemplo que tenemos en el Señor Jesús y quizás algo importante, las razones que hay detrás de todas estas experiencias. Y vamos a terminar con una serie de instrucciones que no son todas las que deja Pedro, pero las que me parecieron más importantes ante esta situación del problema. Y vamos a hablar entonces primero de la realidad del sufrimiento en la Biblia. Y al acercarnos al final de la Biblia, quizás hemos notado que un tema recurrente es el sufrimiento. Me preocupa porque no quiero transmitirles como esta idea de que todos tenemos que sufrir todo el tiempo, pero es un tema que es recurrente y que hay que tomarlo en serio, porque de todas formas todos en algún momento vamos a sufrir o hemos sufrido. Pruebas, dolores y cosas similares que generalmente nos llevan a sentirnos frustrados y a hacernos preguntas de nuestra propia existencia, como dije hace rato. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas? ¿Por qué yo? ¿Existe otra posibilidad? Y dice Pedro, no deben sorprenderse por esto. Hay una película que nos gusta ver como familia, se llama La Princesa Prometida, o The Princess Bride, y hay un personaje muy chistoso que es el temido pirata Roberts. Y en un momento que está confrontando a su prometida, que ella no sabe que es su prometida, pero él sí, no le va a contar toda la historia, le dice él las siguientes palabras: la vida es dolorosa. Quien te haya dicho lo contrario, te estaba mintiendo o quería venderte algo. Y me gusta porque tiene un humor muy ligero, pero también presenta una realidad que es muy profunda. La verdad es que no nos gusta sufrir. De hecho, y lo digo personalmente, yo hago todo para no sufrir. Si no es como que, esto me va a doler, lo voy a hacer porque va a ser para la gloria de Dios. No es una actitud sana. Hay que evitar el dolor si se puede. Sin embargo, el dolor es inevitable. Como Thanos en la última película. Soy inevitable. Y Pedro, en su primera carta, está tan de acuerdo con esto que ve en el dolor algo común a la experiencia humana, y dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Es decir, están sufriendo, es normal. Y Pedro no es una persona insensible. Están sufriendo, es normal. No les parezca raro. Y esto debe generar en nosotros una actitud seria y sobria acerca del dolor, acerca de las cosas que experimentamos y nos lastiman. La Biblia es clara y al final las personas, al menos las que hemos rendido nuestra vida a Cristo, sabemos, estamos seguros de una felicidad eterna. Y la iglesia al principio entendió esto, y creo que con el tiempo y con el mercantilismo y por una mala percepción de otros sistemas religiosos, hemos suavizado mucho el lenguaje, el mensaje de la iglesia. Y parece que estamos tratando de vender al Evangelio, de vender a Dios, de hacerlo lo más apetecible posible para que la gente venga a Dios. Muchos cristianos presentan a Jesús como el mago de la lámpara de Aladino, ¿no? Te lo encuentras y ¡fiu! Todos tus problemas son resueltos. No solo, es mejor porque de hecho no son solo tres, son todo lo que tú le pidas. Es la fórmula para el amor, para la salud, para el dinero, para cualquier cosa que tengas, te dicen. Y la verdad es que Jesús promete esto, pero nos promete para la eternidad. Hay que entender esto. Dios nos habla de dos realidades. En este mundo tendrán tristezas, pero viene otro, nos dice, pero viene otro. Y nosotros desesperados queremos tener lo que hay en el otro mundo ya, lo queremos ahora. Y seguramente todos hemos experimentado momentos de alegría extrema. Y esas solamente son probaditas de lo que viene, porque lo que viene es todavía mucho, mucho mejor. Decía Lutero que no hay palabras que pudieran describir, no tenemos palabras para describir lo hermoso, la experiencia tan hermosa que va a haber en el cielo, porque nuestro vocabulario es tan limitado. Y yo estoy seguro de eso, yo espero, ay Señor. Decía un amigo que es pastor. Dice, Memo, te lo voy a decir de una forma lo más sana posible, no pienses mal de mí, y yo lo transmito igual. Pero yo creo que todos los cristianos tenemos un pequeño deseo suicida, ¿no? Esto de que, Señor, ya ven por mí, yo ya quiero estar contigo, ya no quiero. Quiero estar delante de ti. Y me quedé pensando, dije, ah, sí, es cierto, hay días que digo, Señor, y no es que esté sufriendo, simplemente es como, me gustaría ya estar contigo. Me gustaría no tener que pensar en pagar impuestos, no, en levantarme a las 5 de la mañana, qué sé yo, ¿no? Me gustaría estar contigo, Señor. Y luego nos dice una cosa que todavía es más fuerte. Nos dijo, bueno, no se sorprendan. Y viene una segunda parte que es más fuerte. Y sí, bueno, yo leo entre algunos otros. Leí un artículo esta semana en CNN. Y es un reportaje acerca de los jugadores de rugby 7, que es el rugby reducido, el rugby. Como el fútbol rápido que practicamos en México, este es el rugby 7. Y decía el artículo que es una de las personas a nivel mundial con mejor, ¿qué dice aquí? Con mejor forma, en mejor forma física. Y lo describe con las siguientes palabras, lo voy a leer tal cual estaba en el artículo. Al final de todo, está hablando de estas personas súper fuertes y uno los ve y dice, wow, Thor se queda flaquito junto a ellos. Al final, todo se basa en un entrenamiento agotador que recrea el estado de agotamiento extremo para que el cuerpo alcance, escuchen bien, la zona de la muerte. Expresión usada por los montañistas para describir altitudes extremas superiores a los 8.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que el cuerpo humano empieza a deteriorarse rápidamente. Es decir, los atletas son llevados a extremos durísimos, durísimos, durísimos de entrenamiento, hasta que su cuerpo ya no puede más. De hecho, es muy interesante porque los reporteros dijeron, bueno, vamos a hacer los ejercicios y uno podía ver a los reporteros y decían, es un mundo totalmente diferente, una calidad de vida totalmente diferente. Entonces, estos atletas son llevados de forma consciente a este punto de agotamiento en el que su cuerpo ya no puede más, su cuerpo se empieza a deteriorar. Y la cosa interesante es esta. Lo hacen porque, igual que a los 8.000 metros, cuando hay poco oxígeno, cuando estás muy cansado, nuestro cerebro ya no piensa bien. De hecho, cuando un alpinista llega al tope del Monte Everest, a la cima, están normalmente en comunicación. Los que están abajo le empiezan a hacer preguntas muy lógicas, como ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuántos? Cosas que para ver que está pensando bien. Entonces los jugadores, y dicen los entrenadores de rugby, dicen lo que tienen que hacer es que lo que tenemos que hacer, y están hablando del grupo del equipo de Londres, lo que tenemos que hacer es que estén tan cansados, pero tan cansados, y después someterlos a pruebas lógicas para que aprendan a tomar decisiones correctas en esas fracciones de segundo que son necesarias para ganar un partido. Entonces, los forman físicamente y los forman mentalmente. No hay un solo atleta de rugby que no se someta a este tipo de entrenamiento tan riguroso. Nadie nace tan perfectamente adaptado físicamente para ser, oh, yo soy, puedo ser jugador de rugby mañana. Nadie puede hacer eso. Necesitan un plan de entrenamiento riguroso. Si quieres ser un buen jugador de rugby, debes someterte a este tipo de prácticas. No hay otro camino. El objetivo de ellos, y esto es importante, el objetivo de ellos no es sufrir, sino llegar a ser este atleta de excelencia. Y lo mismo pasa en el cristianismo, o lo mismo debe pasar en el cristianismo. Nuestro objetivo, como dije hace rato, no debe ser sufrir, sino crecer y desarrollar un carácter que se parezca más al de nuestro Señor Jesús. Esta es la primera línea. Nuestro objetivo es crecer y desarrollar un carácter que se parezca al del Señor Jesús. Y para lograrlo, ¿qué creen? Dios nos manda al campo de entrenamiento espiritual. Y Pablo lo describe perfectamente, dice, ya no corro como quien tiene una meta, perdón, como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo nos habla de este entrenamiento riguroso. Y Pablo no está hablando de golpearse literalmente, sino de someter su cuerpo, de aprender a dominar su propio cuerpo. Para desarrollar el carácter que conocemos del apóstol Pablo. Y Pedro, cuando explica esta misma experiencia de dolor, explica que es parte de nuestro llamado. Igual que los de rugby. ¿Quieres ser jugador de rugby? Tienes que entrenar. Y dice Pedro, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fueron llamados. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Y después nos dice, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro es muy fuerte. Está en el capítulo 2, la segunda parte del 20 y el 21. Y más adelante en el 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Es difícil, la verdad es que cuando uno lo lee, es un llamado muy difícil. Es de algo más allá, es algo que requiere un entrenamiento fuerte y constante. Y podemos, no sé si, pero yo espero que podamos notar el carácter que quiere que desarrollemos. Sufrir por hacer el bien, devolver el bien cuando nos están haciendo el mal. Ese es el carácter de Jesús. Eso es entrar en la zona de la muerte. Quizá por eso la Biblia nos llama a nosotros a morir a nosotros mismos. Porque de otra forma no es posible. Tenemos que entrar y decirle, Señor, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguirte. Bueno, vamos a ir al campo de entrenamiento. Bueno, ¿y qué podemos pensar de una atleta? Vamos a verlo. Vamos a pensar en una atleta de rugby que le dijera a su entrenador, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor atleta de rugby de todos los tiempos. El Messi del rugby. O no sé, quien les guste, Ronaldo. Y que después le dijera, pero mira, ¿sería posible que pudiéramos cambiar los entrenamientos? Algo que no me canse tanto, porque luego me salen moretones. Y, no sé, la dieta, ¿podríamos incluir pizza y un poco más de cerveza? Porque pues me da sed después del entrenamiento. Y ¿sabes qué? Es que si puedo faltar los viernes porque tengo fiestas todos los viernes, ya están programadas de aquí al resto del año. ¿Qué le va a decir el entrenador? Tú no estás llamado para ser jugador de rugby. La pregunta debe ser para nosotros, ¿por qué pensamos que seguir a Jesús debe ser diferente cuando nuestra Biblia nos está enseñando que es algo riguroso, algo que requiere cosas de nosotros? Requiere esfuerzo. Y Pedro nos está diciendo, es parte de nuestro llamado. Como decimos en México, viene junto con pegado. No podemos separarlos. Si queremos así, seguir a Cristo, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Porque esta es nuestra nueva realidad. Ya no somos lo mismo ahora que antes. Y permítame aclarar una cosa. Esto viene después de que seguimos a Cristo. No es para ganarnos la salvación, sino es parte del entrenamiento para ser mejores personas. Y Pedro nos recalca una y otra vez que nuestra realidad, ahora que estamos en Cristo, es diferente. Voy a hacer una lista. Nos llama hijos obedientes en el 1.14. Nos explica que fuimos rescatados de una vida absurda y que somos peregrinos en el 1.18. También nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, el 2.9. Nos gusta mucho escuchar estas palabras, pero no leemos el resto de Pedro, ¿no? Ay, somos real sacerdocio, sí, yo quiero ser sacerdote. Pero demanda de nosotros. Finalmente nos dice que antes éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor. Y luego cuando escribe al pastor dice, y él cuida de nuestras vidas. No estamos sufriendo o no vamos a sufrir o no hemos sufrido en vano. Él está cuidándonos. Como ya hemos visto, Dios nunca va a dejar que nuestra experiencia sea más allá de lo que podemos tolerar. Por lo tanto, que no nos sorprenda la realidad del dolor. Es parte del diseño de Dios para que crezcamos. Porque ya hemos comenzado a ser transformados a la imagen de Cristo. No hemos llegado a ser la imagen de Cristo, pero ya estamos en el proceso de llegar a esta imagen. Y Pedro no se limita a describir nuestra nueva realidad y la realidad del dolor. Él nos explica que siempre que estamos creciendo para parecernos más a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo a seguir y es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el Hijo Eterno de Dios, es Dios mismo. Jesús es de quien depende toda la creación, de quien depende la salvación. Jesús es Dios hombre y Él experimentó el rechazo de su pueblo y hasta de su propia familia. Dice en el 2.4 y la primera parte del 5, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y luego habla de nosotros y dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Nos parecemos a Jesús, debemos parecernos cuando nos acercamos a Él. Y para parecernos a Él, debemos estar preparados para que en algunas ocasiones la gente nos rechace, porque es parte de nuestro llamado. Jesús sufrió también, no solamente fue rechazado, pero Jesús vivió una vida perfectamente sana. Digo sana, no, santa. Bueno, no sé, sana, no, no sé, santa. Y pudo ser santo porque es hijo de Dios, es Dios mismo. Pero para nosotros es distinto. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra propia naturaleza, que es pecaminosa, contra nuestro viejo yo. Y debemos preguntarnos, yo me pregunto más bien, ¿cuántos de nosotros desearíamos ser victoriosos sobre nuestras diferentes tentaciones? Cada uno tenemos diferentes tentaciones, puse algunas, rencor, vanagloria, ira, deseos sexuales desordenados, avaricia, etc. Y Pedro nos da una pista para la victoria. Es una pista, pero no es fácil. Y vamos a notar cómo nos anima a seguir el ejemplo de Jesús y luego nos explica cómo romper con el pecado en el siguiente, en el 4.1. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Difícil, ¿no? Y luego dice, para vencer el pecado, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Pedro nos dice, Cristo sufrió, asuman esa misma actitud. Y debemos entonces estar preparados para enfrentar el sufrimiento. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de tener nuestra vista en el objetivo ser como Cristo. Nuevamente, no es sufrir por sufrir, no es soy cristiano y voy a sufrir. Cuando me toque sufrir, voy a sufrir, pero no debo dejar de ver mi objetivo, que es Jesucristo. Es la segunda, por cierto. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de tener la vista en el objetivo, ser como Cristo. También como Cristo, que fue sin pecado, nuestro deseo debe ser vivir lo más santamente posible. Y dice que el sufrimiento nos ayuda a romper con el pecado. Yo me estuve pensando cómo lo hace, y es difícil pensar cómo lo hace, pero la gente que ha sufrido es normalmente más sobria en su actitud hacia la vida, más aplomada hacia la vida. Dice que el sufrimiento nos ayuda a romper con el pecado. Así que también no asumamos el dolor con este estoicismo fatalista. Voy a sufrir porque voy a sufrir. Sino que estemos atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros durante el sufrimiento. ¿Cuál es lo que está, qué es lo que está haciendo y qué quiere que lleguemos a hacer? Porque seguramente, dice la Biblia, ciertamente tiene un plan. Y no, nuestro Señor Jesús no solamente fue rechazado, no solamente sufrió, sino también entregó su vida por nosotros. Por personas, dice la Biblia, que no lo merecíamos. Porque Cristo murió por los pecadores de una vez por todas, dice Pedro. Y luego agrega, el justo por los injustos. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús? Si queremos llegar a ser como el Señor Jesús, ya estamos viendo que necesitamos en realidad un entrenamiento muy rudo, ¿no? Esa es la razón por la que después el Señor Jesús nos puede decir que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestros amigos, que amemos a los que nos ofenden, porque Jesús nos ha dado ejemplo en cada una de esas cosas con su propia vida. Y es posible que cada uno de nosotros hayamos vivido una vida moral y que Dios no tenga mucho en contra tuya. Después de todo, podemos decir, bueno, yo siempre he sido bueno, soy una persona buena. De hecho, a los ojos de la sociedad, somos personas buenas. Unos más que otros. Yo soy de los más bajitos. Pero Dios no quiere personas buenas. Dios quiere personas perfectas, es lo que dice la Biblia. Y esa es una gran diferencia. Bueno y perfecto. Somos buenos, sí, pero Dios no quiere bueno. No se conforma con bueno. Dios quiere perfecto. Pero soy bueno, sí, pero Dios quiere perfecto. No te alcanza, no nos alcanza. Dios enseñó lo mismo. Jesús, perdón, enseñó lo mismo. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más están haciendo ustedes? ¿No hacen acaso esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No se dice sean buenos, dice eso lo hacen todos. Sean perfectos. Y entonces nuestro cortocircuito intelectual y adentro de nosotros, ¿no? Interno, que empieza, ¿qué está pasando? Definitivamente los caminos de Dios son mucho más elevados que nuestros caminos. Y debemos reconocer que las enseñanzas de nuestro Maestro son elevadísimas. Jesús no solo enseñó dando clases sentado detrás de un escritorio, sino que Él nos mostró con el ejemplo cómo hacer cada cosa que Él nos está pidiendo que hagamos. Así que miremos a Jesús, que Él sea nuestra meta, que Él sea nuestro ejemplo. Que podamos aprender de Él en la vida, especialmente cuando las circunstancias son adversas. Y viene la parte que me causó personalmente más eco, las razones por las que sufrimos. Y si no estuviéramos satisfechos todavía con la experiencia del sufrimiento, la explicación que nos ha dado Pedro, Pedro nos va a dar algunas otras razones. Y la primera es, dice, para todos los que invocan a Dios. Y aunque todos sufrimos, los cristianos y los no cristianos, el mensaje de Pedro es específicamente para los que invocamos a Dios, para los que nos llamamos cristianos. Dice él en 1:17, ya que invocan al Padre, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, puse mal una coma, ya que invocan al Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, si decimos que Jesús, que Dios es nuestro Padre, el mensaje es para nosotros. Si no es para nosotros, si no lo decimos, pues podemos decir, bueno, vamos a buscar en otro lugar. Pero este es un mensaje para los que decimos, Dios es mi Padre. Jesús, en segundo lugar, pagó un precio muy, muy alto. Y Pedro explica, el precio de su rescate, es decir, de nuestro rescate, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y estos dos hechos, que llamemos a Dios nuestro Padre y que Jesús haya muerto por nosotros, ponen en perspectiva la relación que existe entre Dios y nosotros. Porque si acudimos a Él es porque de alguna forma reconocemos que Él es superior a nosotros. Nadie pide ayuda. Si yo tuviera miedo, yo no iría con Memito. ¡Ay, Memito, ayúdame! Porque sé que Memito es más chiquito, porque sé Memito que es más débil. Debe ser al contrario. El más débil siempre acude al más fuerte. Cuando clamamos a nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre, estamos internamente reconociendo que Dios es superior a nosotros y que nosotros somos más débiles en la relación y que además somos posesión de Él, somos dueños de Él porque dice que pagó por nuestras vidas. No es como que yo solito me rescaté y lo pagó con algo que nunca podré pagar, con la sangre de su Hijo. Podemos acumular toda la plata, todo el oro del mundo, pero Dios no va a estar satisfecho con eso. Y si quisiéramos pagar con nuestra sangre, tampoco podríamos, porque no hemos vivido una vida perfecta ninguno de nosotros. Por eso nuestra esperanza y nuestra fe están puestas en Dios. Dice Pedro, por medio de Él ustedes creen en Dios. Está hablando de Jesucristo, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza, nuestra fe y nuestra esperanza, están puestas en Dios. Y ya que podemos poner totalmente nuestra confianza y totalmente nuestra fe en nuestro Padre, podemos confiar en sus decisiones. Solamente así. Solamente cuando confías plenamente en una persona, puedes decir, tomó una buena decisión. Pedro explica cuatro veces que además de todo es la voluntad de Dios y nos da cuatro explicaciones. Y dice la primera en el 2:15, para hacer callar la ignorancia de los insensatos. No sabemos bien cómo funciona, pero Dios lo utiliza para callar a los insensatos, su ignorancia. Dos, para avergonzar a los que hablen mal de nosotros por nuestra buena conducta. Dios los va a avergonzar. Tres, eso fuera hacia afuera, ahora hacia nosotros, para romper con el pecado y los deseos de este mundo. Eso es que trabaja nuestras vidas. Y dos, para entregarnos a Dios y vivir conforme a su voluntad. Todos los textos están en sus hojitas. Si quieren, 2:15, 3:16, 17, 4:1 y 2 y 4:19. Si decimos que Dios es nuestro Padre, es nuestro deber confiar totalmente en su sabiduría y en su amor. Así que los invito a que leamos estos cuatro versículos que les acabo de decir y le pongamos, yo los hice muy resumido, pero que hagamos y que nos detengamos para que los analicemos cada uno de ellos. ¿Está haciendo esto Dios en mi vida? No entiendo quizás los primeros dos y lo dejo y tenemos que dejarlo en las manos de Dios confiando en su fe, pero las otras confiando en fe. Pero las últimas dos, ¿están teniendo este efecto en mi vida? La carta deja ver que cuando Pedro habla de sufrir, lo hace en el contexto de hacerlo porque hacemos lo correcto. Siempre es sufrir por hacer lo correcto, porque sufre, dice él, si sufres porque mataste a alguien, está bien, es como parte de la consecuencia de hacer el mal. Pero los cristianos cuando sufrimos por hacer el bien, debemos entender que es por seguir a Jesús. Y hacer lo correcto en el sufrimiento, dice Pedro, es una expresión de libertad. Es impresionante este verso. Hacer lo correcto, hacer lo bueno en medio del sufrimiento es una expresión de libertad. Esto lo dice en el 2:16. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Esto es impresionante. Yo cuando lo leí, dije, ay, no puede ser, ¿verdad? ¿Por cómo? Pero tenemos la oportunidad de decidir, ¿actúo bien o actúo mal? Una persona que no conoce a Dios no va a tener esta posibilidad. Y saber que hay razones para que suframos es esperanzador. Seamos, siendo sinceros, no hace nada más agradable el sufrimiento, o sea, no es como más apetecible sufrir, ah, vamos a sufrir, pero nos da un buen argumento, espero, para que podamos enfrentar los sufrimientos, para seguir adelante, sabiendo que Dios nunca nos va a dar más de lo que podemos soportar, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas y en las de otras personas, porque también es un testimonio para otras personas. Y Pedro da muchas instrucciones, esas las puse, en vez de hacerles las preguntas que siempre les hago, hice toda una lista allí, no son todas, pero les voy a mencionar algunas que dice Pedro. Hay dos cosas que dice que no debemos hacer, dos cosas que debemos evitar cuando estamos experimentando el dolor. La primera es no debemos quejarnos. Y yo creo que ese es el deporte número uno del mexicano. ¿Está haciendo calor? ¡Ay, qué calor está haciendo! ¡Qué terrible calor! ¿Está lloviendo? ¡Ay, ya no aguanto esta lluvia! ¡Ya todo el lodazal! Siempre estamos quejando, ¿no? No debemos quejarnos, 4-9. Y no debemos satisfacer al mundo ni a nosotros mismos. Y se me olvidó poner la cita. Esto también dice, eviten lo que busca el mundo, ¿no? Pero hay una serie de actitudes que debemos asumir ante el sufrimiento. Una conducta ejemplar. Y ahí todo viene listadas, vienen los versículos. Amémonos unos a otros, amemos a Dios, temamos a Dios y respetemos a las autoridades civiles, familiares, laborales, eclesiales, y dice, aunque sean malas. ¡Ay, oh, esto nos duele! Sometámonos a pesar de la maldad de las personas. Vivamos en armonía. Repite, amémonos unos a otros. Seamos hospitalarios. Sirvámonos mutuamente, honremos a Jesucristo, asumamos una actitud similar a Jesús. Y con esto llegamos a nuestras conclusiones. Vivir como cristiano no siempre es fácil, porque Dios permite que seamos entrenados de una forma muy rigurosa, pero efectiva. Somos enfrentados al dolor. O somos confrontados con el dolor y el sufrimiento. Es parte de nuestro llamado. Así que no debemos sorprendernos. Si queremos madurar, si queremos parecernos a Jesús, Él es el ejemplo que debemos seguir. Que fue rechazado, que sufrió y que entregó su vida por los injustos. La experiencia no es en vano para quienes creemos en Dios. Podemos caminar por esta vida confiados en que Dios nos ama, en que Dios nos cuida y en que Dios nos llama para tener una relación nueva con Él. Dios como nuestro Padre, nosotros como sus hijos y como sus hijas. Cada experiencia en esta vida es un paso que nos va acercando más a la eternidad con Dios. Así que caminemos adelante. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios estará con nosotros. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias porque nos das una perspectiva muy diferente a la humana acerca de las experiencias desagradables, Señor. Te pedimos que en la medida de lo posible nos libres de ellas, como oró nuestro Señor Jesús. Pero, Señor, que cuando tengamos que enfrentarlas, nos des la entereza que tuvo nuestro Señor Jesús, y que nos des la esperanza, Señor, de que estás haciendo algo en nuestras vidas y en las vidas, Señor, de la gente que nos está viendo. Ayúdanos a entrar a este campo de entrenamiento, Señor, con los ojos bien puestos en Jesús, bien puestos en la eternidad, porque solamente así podremos seguir adelante confiando en que tú eres nuestro querido Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.